en México. La Procuraduría General de Justicia Capitalina en México violentó las garantías de las integrantes de la Agencia de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC. Esta organización sufrió un robo en 2011 y denunciaron que no se llevó a cabo una investigación adecuada para esclarecer el delito. Nos enlazamos con la corresponsal Beatriz Mora en Veracruz, México. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal determinó que la Procuraduría General de Justicia Capitalina violentó las garantías fundamentales de las integrantes de la Agencia de Noticias, Comunicación e Información de la Mujer, AC, CIMAC, al negarles el acceso a la justicia por no indagar con la debida diligencia el robo a las oficinas de esta organización civil ocurrido en mayo de 2011. En entrevista exclusiva con Yunuen Rangel Medina, coordinadora del Área de Redes de Periodistas y Libertad de Expresión de CIMAC, nos platica sobre el hecho. El CIMAC ha enfrentado dos allanamientos, uno en 2008, del que no hubo mayor investigación. Se dijo que era un robo simple, se archivó, no había culpables, no había detenidos, etcétera. Pusimos una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en ese momento, que tampoco prosperó porque no encontraban, digamos, razón alguna para darle seguimiento a la queja y se cerró. Luego, en 2011, volvimos a enfrentar un allanamiento. Para nosotras es significado de impunidad, es decir, que la impunidad deja la puerta abierta para la repetición de estos actos violentos en contra de periodistas y defensoras de derechos humanos. Para nosotras no es un caso aislado, o al menos las autoridades tendrían la obligación de investigar bajo este contexto en el que México se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo. Tendrían la obligación de investigar los posibles nexos que tienen los ataques con el ejercicio periodístico o de defensa o promoción de derechos humanos. Ante el cúmulo de violaciones a los derechos humanos contra las integrantes de CIMAC, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recomendó medidas de reparación del daño, tales como una declaración oficial que restablezca los derechos de la víctima, una disculpa pública y sanciones administrativas o jurídicas a las personas responsables de las transgresiones. También recomendó tomar medidas para no repetir los hechos, entre ellas emitir los acuerdos y protocolos judiciales correspondientes para garantizar la protección de la libertad de expresión y de las personas que ejercen el periodismo. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora desde Teocelo, en Veracruz, México.